Japan ha certificado un ciudadano de 93 años como el único superviviente de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Tsutomu Yamaguchi y reconocido en Japan por haber sobrevivido a la bomba atómica de Nagasaki, Tsutomu, en 1945. Sin embargo, las autoridades nipones acaban de certificar la historia que es en Svenia Katando Yamaguchi, hoy de 93 años, también vivió el bombardeo de Hiroshima, tres días antes. YSQL 6 de agosto de 1945, el hombre que ha saltado a las puertas de todo el mundo casi 64 años después, se encontraba de viaje de negocios en Hiroshima. Estaba unido a estadounidense de jugar sobre aquella ciudad la primera bomba atómica de los dos que destruirían la zona y generarían radiaciones por años. En Hiroshima, Yamaguchi sufrió graves quemaduras tras el bombardeo y pasó la noche allí. Pero dos días después ya estaba de vuelta en su ciudad natal, Nagasaki, sin tener ni la menor idea de que el destino la perseguiría y que le sobreviviría un segundo bombardeo atómico. Yamaguchi regresó a casa justo el 9 de agosto y, horas más tarde, se convirtió en lo que hoy el mismo nombre el mensajero de una elección de paz para futuras generaciones. El hecho de que he sobrevivido doblemente las radiaciones de las bombas atómicas es hoy un asunto oficial en el gobierno japonés, ha dicho Yamaguchi a la BBC en avis certificado su experiencia en su país. Ahora pudo contarles a los jóvenes mi terrible historia y todo el mundo sobre lo que viví incluso después de mi muerte. Approximadamente 140.000 personas murieron en Hiroshima tras el bombardeo, mientras otras 70.000 perecieron tras la destrucción de Nagasaki. Los supervivientes han vivido con las secuelas de las radiaciones, que incluyen graves enfermedades por años tras las bombas. Yamaguchi, según El Guardian, solo perdió levemente la audición de uno de sus oídos.